La paz del Señor esté sobre todos nosotros. Esa paz que supera todo entendimiento, que nos permite hacer cosas tan raras como estar un domingo a la mañana aquí. Nosotros lo tomamos con naturalidad, pero para la mayoría de la gente, tenemos una gran cantidad de la población que en este momento está en la hora de la resaca, y nosotros tenemos este privilegio de estar aquí. Voy a romper un poquito las reglas, porque están los dos que me enseñaron a predicar acá. Mi papá, que me enseñó de chiquito a hablar en público, y mi profe de homilética. Y hago todo lo contrario de lo que me enseñaron. Pero primero quiero contarles que hoy venimos acompañados. Cada vez que voy a predicar a algún lado, invito gente. Nunca viene nadie. Cuando invito a la CERC, se llena de gente. No sé por qué. Pero bueno, está mi papá, que siempre lo ven por aquí cuando predico. ¿Tu nombre es? Ulises, bienvenido Ulises, que nos estamos conociendo hoy, que es amigo de mi padre, conocido de mi padre. Viene Alicia Ferro, que es de la Iglesia Presbiteriana de Belgrano. Alicia es una hermana que, si Dios nos quiso bendecir con algo, se le ocurrió inventar Alicia. Alicia nos acompaña en la misión, en la obra. Gracias a Dios pensamos muy distinto en un montón de cosas, pero la pasamos extremadamente bien. Y este año nos acompañó en nuestro 12º viaje misionero a Villa Ventana, y el 3 de febrero nos acompañó a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y allí, sin que el cura nos conozca, nos pidieron que demos palabra de Dios. Así que ha sido testigo del, para mí, el momento más fuerte de mi vida ministerial, no porque digo que ahí sea mejor, sino por lo inesperado y por todo lo que pasó después. Así que Dios se ha encargado de bendecirnos mucho a través de Alicia. Están Eva y Diego, que son un matrimonio que conocí en el 2004-2005 en el Centro Cristiano Nueva Vida. Ellos entienden la misión integral como pocos. Eva tiene una galería de arte, es artista plástica, y obviamente cuando la gente predica a través de los hechos y no de las palabras, en otros países genera un poquito de ruido entre la gente que está acostumbrada a la prédica tradicional únicamente. Así que no creo que sea casualidad que esté en este lugar. Y agradecer a Dios, porque cada vez que vengo acá veo las caras, y la mayoría son caras de gente que compartió mucho tiempo con... ¿Cómo? No voy a decir lo de las viejas, porque ya mi señora me apercibió. Están igualitas, ahí sí, las hermanas mayores. No voy a decir de nuevo eso. Pero bueno, en definitiva están Emiliano y Marcos, que estuvieron conmigo, y están Alberto y Emilia y David, que compartieron conmigo tantas horas en FIET, y está Ernesto, también compañero en FIET y compañero de la Iglesia Presbiteriana. Es un lujo realmente, y es una responsabilidad enorme. Estoy plenamente agradecido a Dios de poder estar acá, y sabe el Señor que no son palabras. Hay una cosa especial, una responsabilidad especial. También les quiero decir que ayer prediqué en Luján, en una iglesia pentecostal, así que si se me escapa algún gloria a Dios, ¿quién vive? Es porque traté de cambiar el chip, pero no está mal eso. Pero sépanme tolerar en esto, porque dormí poco y estoy con el chip anterior. Y a la noche vamos a mandar en una bautista que es bauticostal, así que vamos a tener que volver a cambiar el chip. Pero bueno, qué sé yo. La culpa es del Señor, que no inventó una religión. Si hubiese inventado una religión, hablábamos todos igual, predicábamos todos lo mismo, pero se le ocurrió hacer otra cosa. Así que bueno, vamos al tema de hoy, que es huir o ser liberados. Esa es la cuestión. Huir o ser liberados. Si nosotros pudiéramos ver hoy una foto del sol sobre el mar, y yo les preguntara a ustedes si estamos viendo el amanecer o el atardecer, me podrían responder en esa foto del sol sobre el mar, si estamos viendo un amanecer o un atardecer. Bien, claro, el hermano anda cerca del Pacífico. Bien, me arruinó todo, pero gracias. Pero es así, hermano. Si nosotros sabemos que es una foto tomada en Chile, es el atardecer, porque atardece sobre el mar. Ahora, si la foto es en Mar del Plata, sabemos que es el amanecer. O si le ponemos un reloj, si dice las 6:51, probablemente es el amanecer. Si dice las 19:50, probablemente sea el atardecer. Esto es tener una distinción. En la vida necesitamos distinciones para saber de qué se trata una cosa o la otra. La distinción es lo que nos permite ver las diferencias, apreciar las diferencias, disfrutar u horrorizarnos con las diferencias. Y en la diferencia entre huir o ser liberado por Dios, tiene que aparecer esta distinción. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros distinguir cuando estamos huyendo o estamos siendo liberados por Dios? Con Sonia tenemos la posibilidad de viajar mucho por distintas iglesias donde se acostumbra a dar testimonio, y los hermanos pasan y dan testimonio y dicen: yo fui liberado por Dios de la droga. Y yo me pregunto: ¿fuiste liberado por Dios de la droga? Cuando yo mismo digo: fui liberado por Dios del cáncer, ¿fui liberado por Dios del cáncer? ¿Qué es lo que a mí me permite saber y a nosotros nos permite saber cuándo estamos huyendo o cuándo estamos siendo liberados por Dios? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros cuando un hermano está huyendo o está siendo liberado por Dios? Y de eso queremos hoy hablar. Me gustaría que podamos compartir la palabra de Dios y que esto sea un diálogo, por más que no pueden hablar todos, pero saben que no tengo problema que si alguien quiere levantar la mano y hacer una acotación, como hizo el hermano Ernesto, que me ahorró 5 minutos de prédica. Por favor. Salvo una excepción que sería Montehermoso, sí, donde amanece y se pone el sol también a la tarde. En la prédica anterior lo dije, hoy me olvidé, y en la península de Valdés pasa lo mismo. Bien, bien. Estamos acotando. Sí, sí. Bueno, también es verdad. Perdón, que somos considerados, que ayer predicaba también, ¿no? Por mi garganta. Bien. Aparte grité 3 goles, pero eso no le importa nada. La realidad es que esta prédica, también quiero que sepan que es comunitaria. Hace algunos años que con Sonia, cada vez que vamos a predicar algo nuevo, le pedimos a 3 o 4 hermanos que le mandamos la prédica, el bosquejo, o a veces lo grabamos y se lo mandamos para que nos devuelvan ideas. Así que esta prédica viene siendo enriquecida en distintas comunidades. Primero en la Iglesia Presbiteriana en Belgrano, donde Marcelo Figueroa colaboró, Andrés Burgos, que ahora está trabajando en el Presbiterio San Andrés, también colaboró, y después hicimos lo mismo en la Iglesia Encuentro con Jesús en Moreno. Así que a partir de aquí sientan también con la libertad absoluta de mandarme un mail para agregarme cosas, corregir cosas, porque esto va a bendecir a otros. Hoy ustedes están bendecidos por lo que aportaron estos hermanos. Finalmente, esta prédica comunitaria entonces sigue creciendo y quiera Dios que podamos ser de bendición. Los invito a abrir la Biblia en Éxodo 14. ¿Qué está pasando en Éxodo 14? En Éxodo 14 hay un pueblo que estuvo en la esclavitud, ¿sí? Según la Biblia, 400 años de esclavitud, según la tradición judía, 260 años, porque dicen que esos 400 años se cuentan desde el nacimiento de José, ¿tá? Tienen otra forma de contarlo, pero fueron muchos años. Y si bien la primera parte de esa esclavitud fue una esclavitud, para decirlo rápidamente, liviana, donde el pueblo hebreo estaba acomodado desde la postura, desde la posición de José, cuando cambia la nobleza gobernante, cuando cambia la familia gobernante entre los faraones, eso pasa a ser una esclavitud dura. Y uno ve ahí a Moisés que termina matando a un egipcio por los maltratos. Y uno ve cómo se empieza a recalentar el ambiente, de cómo se hace que cada vez el trabajo de los judíos, de los hebreos en Egipto, sea cada vez más duro. En el medio de esa necesidad de liberación aparece Moisés y dice: yo vengo de parte de Dios, muchachos, preparen la valija que nos vamos. En el mejor momento de la historia de los hebreos en Egipto, que es el momento de la liberación, después de esperar tanto tiempo la liberación, pasa esto. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, Tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaron su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano a su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pijajirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Esto es palabra de Dios. Cuando leí este texto hace unos 5 años, empecé a trabajar esta prédica, me impactó este Dios raro que en el momento que te libera te dice, regresen, den la vuelta. Es raro, ¿no? 400 años esperando para salir a libertad, Dios te manda a Moisés para libertarte, para liberarte, y cuando vos estás saliendo a la libertad te mira y te dice, regresen. Qué raro. Yo quisiera que nos podamos poner un poquito en la piel de estos judíos, de estos hebreos, de este pueblo que iba marchando por el desierto. Y yo me imagino los que iban adelante, porque dice que la fila era de 600.000 hombres, 600.000 personas. Volvemos a la tradición judía, dicen que era mucho menos, pero vamos a tomar este número. Mucha gente. Y los que estaban adelante eran esclavos, pero eran tontos. Sabían que Tierra Prometida quedaba para a orillas del Mediterráneo. Y si bien todavía no existía Ibiza, pero sabían que el Mediterráneo tenía unas playas hermosas, que era un lugar fantástico para vivir, era un lugar apetecible. Y yo me imagino a mis paisanos ahí adelante diciendo, qué bárbaro, dice, no digas nada, pero yo abajo de la túnica ya me puse la zunga. ¿Sabes? Y el otro diciendo, sí, yo por la duda ya me puse el bronceador. Y mirando al de al lado dice, che, vos estás muy gordito, dice, no, ya tengo el patito inflable. O sea, la libertad incluía ir a tierra que fluye leche y miel, no ir a ir a cualquier lugar, había que ir al Mediterráneo. Es como que a nosotros nos digan que nos dan un pasaje a Cancún, que lleguemos a Ezeiza y nos digan, no, tenés que volverte a tu casa en San Miguel. Este Dios raro que en el momento de la libertad te dice, regresá. Y no regresa a cualquier lado, porque al regresar quedaron de frente al que los venía a matar. Cuando regresaron, quedaron de frente al mismo que los había oprimido durante 400 años. ¿Qué nos pasa a nosotros si estamos siendo liberados por Dios de algo y quedamos cara a cara con lo que nos lastimó durante años? ¿Qué pasa con el que fue víctima del alcoholismo y un día queda solito cara a cara con una botella? ¿Qué pasa con el que tomaba cocaína y queda solito delante del kiosco donde le vendían la merca? ¿Qué pasa con el que era violento con su esposa y queda solo a solas con su esposa, enojado? Ese es el dar la vuelta del Señor. Y ahí nos podemos dar cuenta si el Señor nos liberó o huimos de la situación. Si el Señor nos liberó o huimos de la cocaína. Si el Señor nos liberó o huimos de la violencia. A mí me parece que este texto merece ser leído espiritualmente y entender y comprender que la cronología en que está contado el texto no es la cronología histórica. Porque el texto da una clave en el versículo 8 que dice, el Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. El motivo por el cual Dios hizo regresar al pueblo hacia la esclavitud o hacia la zona de la esclavitud es porque se la habían creído. Y la liberación de Dios es liberación cuando está claro que el que pone la firma es Dios. Lo importante no es el liberado, lo importante no es el opresor, lo importante no es el pueblo que fue liberado, lo importante es quién lo hace. Cuando la liberación es en nombre del Señor, vamos bien. Por lo tanto, si alguien es liberado y se la cree, marcha con aire triunfal, no tiene sentido. Por eso Dios nos hace dar vuelta un pueblo y lo pone de frente al peligro nuevamente. Y te dice, y me dice, y nos dice, ¿así que fuiste vos? En el texto hebreo, en original, esto que se traduce como marchaban con aire triunfal, dice, salían con brazo levantado. Yo no tuve acceso todavía a hablarlo profundamente con un rabino, pero me pregunté en qué momentos yo estuve en mi vida con brazo levantado. Salían con brazo levantado. Y nosotros que somos futboleros me acordé de la cancha, Alberto. Despacito, despacito. Faraón, faraón, faraón, faraón. Aire triunfal. Creérmela y reivindicar mi violencia. Creérmela y reivindicar que fui yo. Entonces Dios miró al pueblo y nos mira a nosotros y dice, así que sos vos, faraón, faraón, despacito, despacito, date vuelta. Como marcharon con aire triunfal, que fue el primer punto, el segundo punto es este, regresen. Ordénales a los israelitas que regresen. Y al regresar quedaron de frente al faraón que se venía. Los que venían adelante, que eran los vivos, digo yo, imagino, porque eran los primeros que iban a llegar a Tierra Prometida, el de la zunga, el del bronceador, el del patito, ¿sí? Los que podrían haber especulado, si el faraón nos persigue, igual atrás nuestro hay 600.000, hasta que llegue matando a nosotros, nosotros ya estamos, no en Tierra Prometida, ya llegamos a España, ya estamos en el Peñón de Gibraltar, dimos la vuelta al Mediterráneo, tienen que regresar y quedar de frente al faraón que se les viene. Entonces viene el tercer punto. El versículo 10 dice que sintieron miedo. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo. Como podemos sentir nosotros frente a la botella, frente al kiosquito, frente al golpeador. Porque si nosotros creemos que lo hacemos por nosotros mismos, Dios nos hace dar vuelta y ahí nos damos cuenta que tenemos miedo. Y ahí vino lo mejor. Vino lo mejor porque en el versículo 4, perdón, en el versículo 10, dice que clamaron al Señor. Ahora sí. Porque clamar al Señor sugiere, involucra, incluye, colige, como una vez me enseñó el verbo el pastor. Clamar al Señor significa que estamos reconociendo que es Él el que lo tiene que hacer. Ahora sí. Ahora cruza el mar, metete en el desierto, camina 40 años, toma la tierra prometida y después metete en el Mediterráneo. Pero el que le dice, soy yo, dice el Señor. Primero tuvieron aire triunfal, se la creyeron, Dios les tuvo que decir que regresen, tuvieron miedo, y ahí, anonadados, hechos nada, tuvieron que reconocer que el que los estaba liberando, y el único que los podía liberar, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores histórico y eterno. La liberación de Dios, queridos hermanos, incluye la posibilidad de quedar cara a cara con el peligro. La liberación de Dios incluye que podamos cometer el error de creérnosla. La liberación del Señor incluye tener miedo por lo que está pasando. Pero la liberación del Señor incluye clamar al Señor. Y principalmente, bancarnos el método de Dios. Porque al final del texto vemos un pueblo quejoso. Pero sin embargo, se bancaron el método de Dios. Extrañamente regresaron. Extrañamente obedecieron. La libertad de Dios incluye bancarnos el método de Dios. Y el método de Dios es extrañísimo, porque uno a Dios, con Dios puede negociar el objetivo, el lugar a llegar, pero el método, el camino lo elige Él. Yo le puedo pedir, Señor, yo quiero ser pastor de una comunidad en Luján, por ejemplo, pero el método lo va a elegir Él. Yo le puedo pedir, quiero tener un auto, pero el método siempre lo va a elegir Él. Clamar al Señor significa aceptar que Él es el dueño de nuestra vida, pero también tenemos que estar dispuestos, como este pueblo, en el medio de un montón de errores, a bancarse el método de Dios. ¿Y cómo sería huir? Vamos a leer otro texto que yo le había pedido a Marcos que lo lea alguien, pero se olvidó. Vamos a Génesis 19:14 en la parte de la prédica que se llama Pasando Factura. Génesis 19:14. Marcos decía que Jesús vino arriba de un burro, así que dijo, bueno, si vamos a hablar de Jesús arriba de un burro, vamos a traer a alguien que predique un mensaje parecido al de Jesús. Como no lo encontraron, trajeron uno parecido al burro, acá está. 19:14 dice, estamos viendo otra salida, Lot y su familia saliendo de Sodoma y Gomorra, otra necesidad de salir de la opresión, otra necesidad, es la misma foto, lo que decía al principio, es la misma foto, es un pueblo que sale por orden de Dios. Dice, Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando, así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, los mismos que su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot, tú has visto con buenos ojos a tu siervo, a un siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondría a salvo. Está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. La foto es la misma. Alguien que tiene que salir de la opresión, la acción de Dios, un Dios que quiere liberar, pero hay un problemita. Hay alguien que no se banca el método de Dios. Así como Dios le dice al pueblo hebreo, regresen, y se bancan el método de Dios, y por eso son liberados, Lot negocia. No, a la montaña no, yo quiero ir a la ciudad. Y como Dios no se banca el método de Dios, convierte la liberación de Dios en una huida, en un escape. ¿Y qué pasa cuando la gente de Lot se da vuelta y mira el pasado? La esposa de Lot queda convertida en estatua de sal. De la misma manera que el pueblo hebreo se dio vuelta y vio venir al faraón y sintió miedo y clamó y por bancarse el método de Dios fue liberado, cuando no nos bancamos el método de Dios, mirar el pasado nos mata. Y peor, mata a los nuestros. No está mal huir, porque ponemos al salvo nuestra vida. Lo interesante es poder tener claro que cuando Dios nos quiere liberar es con su método y con su firma. Y que si no tenemos un plan B, que es huir. Pero no miremos más la botella, no pasemos más por el kiosco, no nos quedemos más a solas con el golpeador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hoy quiero rescatar es la diferencia entre huir y ser liberado, aplicado a nuestra vida, y que podamos meditar en Cristo, en qué aspectos de nuestra vida estamos siendo liberados o que nos dejamos liberar, y en qué parte estamos huyendo, en qué parte de nuestra vida nos estamos bancando el método de Dios y en qué parte no, y a partir de ahí tomar decisiones al respecto. Y en la que vemos que estamos huyendo, no coqueteemos con el pasado porque nos va a matar. Aplicado a la iglesia, conocer a los hermanos y saber bien quiénes están huyendo y quiénes están siendo liberados. Y no exigir a los que están huyendo que miren el pasado, porque se van a morir, se van a convertir en estatua de sal. En vez de ser la sal del mundo, van a ser estatua de sal. Lot también tuvo su aire triunfal, porque empezó a titubear. Titubear frente a Dios es ganar tiempo para ver si podemos encontrar una solución mejor que la de él. Lot también tuvo su aire triunfal. Y también tuvo su regreso porque lo tuvieron que sacar de la ciudad. Y también tuvo miedo porque dijo, no sea que la destrucción me alcance, Señor, haz otra cosa. Y también clamó al Señor, no, Señor mío, por favor, dice. Pero no se bancó el método de Dios. Entonces no fue a la montaña, fue a la ciudad. Si leen después el texto en casa, ¿saben lo que pasó? Terminó viviendo en la montaña. Le costó la vida a la esposa. No se bancó el método de Dios. Yo clamo a Dios todos los días para poder bancarme su método. Para bancarme su método tengo que saber escucharlo. Para saber escucharlo tengo que tener claro su voz, de dónde viene. Y tengo que romper estructuras y no esperar que venga siempre al mismo lugar. Y estar dispuesto a que me sorprenda a través de uno de ustedes, de un amigo que teóricamente no lo conoce, de un artista popular, de un periodista, de un mendigo en la calle. Tengo que estar atento a escuchar su voz. Y si escucho la voz de él y me banco el método, voy a ser liberado. Y si no me banco el método, huyo para salvar la vida, pero no miro para atrás. Quiera Dios que todos podamos sentir la liberación de Dios, que todos la podamos experimentar en nuestra vida. Quiera Dios que todos nos animemos a bancarnos el método de Dios. Hace miles de años hubo un pueblo que se lo bancó. Y a tal punto se lo bancó, y a tal punto estuvieron en el desierto, y a tal punto fue verdad que entraron en tierra prometida, que tantos miles de años después, uno de ese pueblo hoy les está hablando. Si yo hoy puedo hablar, es porque mis antepasados se bancaron el método de Dios. Qué bueno que es Dios, ¿no? Oramos. Padre Santo, querido Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque tus métodos son siempre los mejores. Señor, te pedimos que nosotros podamos tener los oídos espirituales atentos a tu palabra, a tu voluntad, y que tengamos la valentía y la capacidad de esfuerzo para bancarnos tu método. Señor, en aquellas cosas de nuestra vida donde estamos huyendo, danos la capacidad de bancarnos tu método para empezar a ser liberados. Con un objetivo claro, Señor, reconocerte como Señor y Salvador y ayudar a otros a ser liberados. Gracias, Señor, por cada intento de liberación sobre nuestra vida, por aquellos que hemos aceptado y por aquellos que hemos rechazado. Y en lo que estamos huyendo, Señor, no nos sueltes de la mano, no nos abandones, Señor, por tu piedad y tu misericordia. Nosotros reconocemos, Señor, que en la cruz del Calvario y en la resurrección que estamos recordando en estos días en forma especial, están ganadas todas las libertades, todas las liberaciones. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza para tomar esas libertades y esas liberaciones en la vida de todos los días. Si en lo celestial, si en lo eterno nos has liberado desde la sangre derramada por el Cordero Inocente y por su resurrección de los muertos, te pedimos que en el día a día, en los temas familiares, en los temas de la iglesia, en el trabajo, en el club, en la relación con los vecinos, con los amigos, en los recuerdos, que en esas cosas del día a día nos sigas proponiendo tu libertad para que nosotros aceptemos tu método. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, porque sos nuestro Señor y nuestro Salvador, y también sos nuestro eterno y permanente libertador, en lo eterno y en lo histórico. Amén y amén. Gracias.